La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX, la Casa Radio, la casa del rock? Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para transmitir una emisión más a través de estos grandiosos medios digitales que nos permiten navegar a través de toda la red de internet a nivel mundial. Ya no estamos nada más en un solo lugar, sino que estamos navegando, moviéndonos por todos lados donde hay internet. La gente puede acceder y escucharnos, ¿no? Ya pueden estar por allá, pues no sé, en África, Europa, por allá por el polo norte, si tienen internet, que sí deben de tener, ¿no? También por allá. Acá por Argentina, ya saben, por toda la Patagonia. Y pues estamos por todos lados a través de la red. Y eso es la maravilla, ¿no? De poder contar con este tipo de medios de la información y la comunicación, que nos hacen llegar a infinidad de lugares y con diferente público. Y bueno, poder intercambiar algunas cosas culturales. Y dentro de todo eso, pues está la música, ¿no? Está el rock principalmente, que se ha convertido en una cultura a nivel mundial ya desde hace muchos años, desde que surgió prácticamente. Impactó de manera importante a nivel mundial. En aquellos tiempos se contaba ya con la radio, la televisión, que podían hacer que estas creaciones de esos chavos de los 60s principalmente, bueno, 50, 60, que empezaron con la onda del rock and roll y después se convirtió en lo que sería el rock, que se transformaría en diferentes géneros, subgéneros, que pues han seguido evolucionando, ¿no?, a lo largo de los años. Y pues bueno, ya estamos aquí listos para compartir a través de estos medios ya actuales, ¿no?, que están en constante movimiento, constante evolución. Próximamente esperemos a ver qué sorpresas tenemos con internet, a ver si ya se convierte en una onda más veloz como para poder hacer unas transmisiones en vivo, completamente en vivo, en tiempo real, en donde ya no haya ese retardo, ¿no?, que se suele apreciar, ¿no? Hay veces que quisiéramos los músicos poder ensayar a distancia y que cada quien en su casa, conectándose a través de internet, poder ensayar algunos temas, componer, pero eso todavía no se ha podido hacer realmente pues muy efectivo, ¿no? Dado que hay una latencia y si quiere uno ensayar, pues esa latencia como que interfiere en el acople, ¿no?, de los instrumentos. Y hay veces que parece que uno puede hacerlo, pero yo lo que he probado hasta ahorita pues no ha funcionado. Según dicen que ya se va a crear una onda de internet a través de satélites, que van a estar orbitando de una manera más cercana a la Tierra para evitar ya esa latencia, ¿no?, o reducirla ya al mínimo, en donde sea casi imperceptible, ¿no?, ese retardo. Y esperemos que sí se logre, ¿no?, porque sí sería algo súper interesante poder ensayar a distancia, ¿no?, ya conectarte con algunos camaradas de otros países, otras regiones, y poder ya empezar a armar música, armar los jams, inclusive pues ya crear música, ¿no?, ya completamente, ya en un tiempo casi real, o si no es que real. Ya empiezan las lluvias por acá, por Ciudad de México, se empiezan a dejar venir, principalmente por los huracanes, ¿no?, que ya están llegando también, y que provocan ya estas lluvias, que vienen a refrescar el ambiente. Ya saben que últimamente, estos últimos meses, viene una oleada de calor bien cabrona, bien cañona, que sí estuvo acá, pues, sofocante, ¿no?, aquí en Ciudad de México, bien cabrón, porque aquí estamos con mucho edificio, ya saben, mucho pavimento, mucho concreto, y aparte pues los vehículos, ¿no?, que calientan el ambiente también, y pues todo lo que produce calor, ¿no?, es como un pequeño horno, ¿no?, o gigantesco horno más bien, que aparte le sumas un aire caliente, pues, ¿no?, así proveniente, no sé de dónde, ahora sí que de llamaradas solares o algo así, que llegan, y no, pues el ambiente se pone bien, bien cañón, bien intenso acá en cuanto al calor. Y pues sí, hay que estar ahí en esas épocas, como que hidratándose bastante, buscando la sombrita también y refrescando las casas, ¿no? Pero pues ahora ya con las lluvias, pues ya eso ya se aplaca y ya estamos como más cómodos. Vienen otros problemas, pero pues bueno, ya el calor se va. Bien, estamos por acá y estaba checando a ver qué íbamos a compartir hoy y dije, no, vamos a ver algo que tenga que ver con la lluvia, pues ahí pues, luego me acordé de los Creedence. Dije, pues vamos a lanzar algo de los Creedence. Y estaba acá checando unas rolitas y me acuerdo de una canción que se llama Molina, que me gusta mucho, que se me hace una buena rola como para empezar la transmisión del día de hoy. Vámonos con esto llamado Molina de los Creedence Clearwater Revival. Y esto dice así, Molina, Creedence. Molina, where you going to? Molina, where you going to? She died at 2 to May, messing with the sheriff, driving in the blue car, she don't need no red light. Molina, where you going to? Molina, Creedence Clearwater Revival. Y vamos a leer aquí lo que nos dice nuestro chat inteligente o medio inteligente. Últimamente sí me ha sorprendido más el chat GPT, lo he empezado a usar un poco más. Y veo que tiene unas funciones bien buenas y la verdad pues para hacer algunos trabajos e investigar sobre algunos temas se me hace muy efectivo. Ya saben que hay ya muchas herramientas, ¿no?, de esta onda de chats inteligentes o de inteligencia artificial que sí permiten pues consultar o buscar información y muy bien, ¿no?, muy bien estructurada, pues nada más cuestión de checar ahí detalles que realmente esa información sí sea verídica o fiable, pues para poderla pues ocupar, ¿no? No se trata de que, bueno, si vamos a hacer algunos trabajos no se trata nada más de copiar y pegar, pero sí podemos comprender mejor algunos temas y basándonos en esa información pues ya darle ahora sí que nosotros nuestro propio toque, ¿no? Y darle una, ¿cómo le llaman? Pues hacer una interpretación ya pues más personal, ¿no? Hacer nuestra paráfrasis y pues bueno, ya meterles de nuestra cosecha. Entonces dice por acá, la canción Molina de Creedence Clearwater Revival, escrita por John Fogerty, es parte del álbum Pendulum, lanzado en 1970. La letra de Molina es un tributo a una mujer que parece ser una especie de alma libre, siempre buscando diversión y aventura. La canción describe a Molina como alguien que vive la vida a su manera, disfrutando de la noche y la música, Hay un tono de admiración y fascinación en la forma en que el cantante, bueno, el narrador en este caso de la historia, habla de ella, ¿no? Sugiriendo que Molina es una persona vibrante y llena de vida. Pues es un narrador el que está contando la historia, ¿no? Nada más que nos lo escuchamos como una canción, ahora sí que lo entendemos como canción, ¿no? Pero en realidad la historia sí tiene un narrador que va contando esa historia. Y pues bueno, pues ya ahí lo va describiendo a la forma en que, cómo la observa, ¿no? Cómo la ve, ¿no? Desde la letra es bastante simple y repetitiva, como muchas de las canciones de Creedence, lo que le da un ritmo pegajoso y fácil de seguir. Aquí hay un fragmento de la letra, ¿no? Ya ponen ahí Molina, where you going to, algo así, Molina, where you going to. She's a daughter to mayor, messing with the sheriff, driving in a blue car, she don't go far, algo así. La canción parece capturar el espíritu libre y aventurero de Molina, destacando su independencia y su carácter despreocupado. Pues ahí está. Eso es lo que nos dice por acá el chat GPT. Pues me hace bastante bien. Y acá Mitra dice, buenas noches, dice, saludos camaradas de la casa. Bueno, eso, más bien eso yo lo puse. Buenas noches, Mitra, dice, ya conéctense. No es hora de dormir, es hora de matear, dice Mitra. Acá en su chat oficial de Metal Blood, para que la banda se conecte, ¿no? A través del chat oficial de Metal Blood, ahí en WhatsApp, y puedan, ahora sí que interactuar con nosotros. Bien, pues seguimos con los Creedence. Vamos a buscar otro material por acá. Y ahora sí, vámonos con las de la lluvia, ¿no? ¿Cómo ven? Déjenme buscarla, a ver si la tengo por aquí. Es que tienen unas ruedas bien chidas los Creedence. Vámonos con esto que dice así. Who'll Stop the Rain. Es una buena rolísima. Vámonos con esto que dice ahí. De acuerdo con los días, ¿no? Lluviosos. Who'll Stop the Rain, Creedence. Qué feeling de rola, ¿eh? Una canción muy buena, llena de sentimiento, nostalgia, se siente así bien cañón, ¿no? Lo que transmite, ¿no? Ese tema. Y lo que es una canción, ¿no? Cómo puede impactar de manera tan importante, ¿no? En la percepción de las personas. Ahora sí que llegando directamente a los sentimientos y hacerlos vibrar. Algo bien. algo bien cañón, ¿no? Que sí te emociona bastante. Vamos a leer lo que dice por acá. Dice, Who'll Stop the Rain aborda temas de desilusión y desesperanza en tiempos turbulentos. La canción menciona la lluvia como una metáfora para los problemas y las dificultades persistentes que la gente enfrenta. La letra habla de cómo la lluvia ha estado cayendo desde que puedo recordar, dice, sugiriendo problemas que parecen interminables. John Fogerty escribió la canción en el contexto de la guerra de Vietnam y las crecientes tensiones sociales en Estados Unidos, lo que refuerza la idea de una búsqueda de esperanza y cambio en medio de la incertidumbre. La repetida pregunta, Who'll Stop the Rain? ¿Quién detendrá la lluvia? Refleja una búsqueda de alivio y soluciones en tiempos difíciles, resonando con la sensación de impotencia y la esperanza de un mejor futuro. Ahí está una letra con un contenido bastante interesante, ¿no? Bastante chido. Y con ese mensaje, ¿no? Contundente, ¿no? Que quién hará que pare la lluvia, ¿no? Esos momentos tristes. Pues para ya tener una nueva forma de ver la vida, ¿no? De una manera más positiva y hacer esos cambios que eran importantes, ¿no? Y que son importantes en muchas épocas, ¿no? En épocas violentas que uno se da cuenta de que pues no son cosas que beneficien al mundo y a las personas. Y a todos los seres vivos, ¿no? Ya sabemos que todo se conforma, ¿no? Los ecosistemas se conforman de una diversidad de elementos vivos y no vivos que son parte, ¿no? De esos espacios para la vida y que son importantes pues conservarlos. Y pues la pregunta que lanza John Fogerty pues es bastante interesante, ¿no? ¿Quién será capaz de detener esas situaciones que están pasando, ¿no? Que no nos traen nada positivo. Bien, pues seguimos por acá en la transmisión y escuchando a los buenos, esos camaradas de los Creedence. Dice acá Alex Trasher, qué bueno que andas por acá, Alex Trasher. Dice, ¿qué tal Arturo? ¿Qué tal a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock? Dice, ¿cuál Alex Trasher? Saludándolos como siempre. Dice, una rolita por favor, Arturo, ya que estamos en el tema de las lluvias. It's Raining Again de Supertramp. Ay, no manches, es una rolísima. Déjame acá checarla y la vamos cargando por aquí. It's Raining Again. Es una tremenda rola esa, Alex. Más bien It's Raining, ¿no? Sí, It's Raining Again, sí, de Supertramp. Vamos a escuchar eso que nos comparte Alex. Algo que está acá con la onda de la lluvia. It's Raining Again. Supertramp, una tremenda agrupación. Oh, It's Raining Again, Supertramp. Muy buena canción y muy ad hoc, ¿no? Con la temporada. Vamos a leer por acá lo que nos dice por aquí nuestro... Qué tremendas rolas, ¿no? Chiendo rolas bien buenas ahorita. Que quiero poner de fondo, pero todas están bien chidas. Bueno, vamos a dejar esa y vamos a leer lo que dice nuestro chat GPT. Dice por acá, dice la canción comienza, bueno, a ver, dice tiempos difíciles, oh, no, espérame. Dice por acá, It's Raining Again es una canción de Supertramp lanzada en 1982 como parte de su álbum Famous Last Words. La letra de la canción, escrita por Rick Davies y Roger Hodgson, utiliza la lluvia como una metáfora para el dolor y la tristeza que acompañan a la ruptura amorosa o a tiempos difíciles, como lo vemos en el video de esa canción, ¿no? Donde el chavo acá se la ve bien complicada, y pues una tras otra, ¿no? Cosas acá bien, bien gruesas que le pasan, pero al final acaba pues ya encontrando esa onda positiva, ¿no? Dice, la canción comienza describiendo la lluvia como algo familiar y recurrente, sugiriendo que los problemas o la tristeza son una parte inevitable de la vida. A medida que avanza, la letra expresa sentimientos de pérdida y desolación, pero también incluye un mensaje de esperanza y resiliencia. La repetición de It's Raining Again, está lloviendo de nuevo, transmite la idea de los momentos difíciles, vuelven una y otra vez, pero también insinúa que, igual que la lluvia, estos momentos eventualmente pasarán. Desde la melodía alegre y pegajosa contrasta con el mensaje melancólico de la letra, creando una sensación agridulce. A pesar de la tristeza que describe, la canción mantiene un tono optimista, sugiriendo que, aunque la lluvia puede ser constante, la vida continúa y es posible encontrar la felicidad de nuevo. En resumen, It's Raining Again trata sobre enfrentar, superar los desafíos emocionales, utilizando la lluvia como símbolo de los momentos difíciles que forman parte de la vida, pero con un enfoque en la esperanza y la supervivencia. Pues ahí está. Es como muy similar a lo que de la canción de The Creedence, ¿no? De Who'll Stop the Rain, que también pues es la metáfora, ¿no? De la lluvia, ¿no? Del, ahora sí que del dolor, de esos momentos complejos, que pues de alguna forma, pues no, bueno, se entiende, ¿no? Que no van a ser, que van a ser pasajeros, aunque se pueden repetir en cualquier momento, ¿no? Y esos momentos de paz, pues hay que como que aprovecharlos pues, para estar bien, ¿no? Bien y felices. Dice, bueno, Cariel dice acá en el chat oficial de Metal Blood, dice, en verdad últimamente me está costando trabajo escuchar el programa, dice, y hoy no es la excepción, espero tengan una buena semana. Sí, sabes que Ariel, ya próximamente te vamos a mandar las transmisiones grabadas. Ya también todas las transmisiones que hacemos se graban, nada más que no me he dado la tarea ya de subirlas, porque he estado un poco ocupado, pero pues ya voy a echarle ya ese orden, pues para que estén ya disponibles ahí las transmisiones, para los que no pueden conectarse en vivo, puedan ahora sí que escucharlo en algún otro momento, ¿no? Los rocaletados, ¿no? Ahí está, bien, mientras eso es todo. Bien, pues seguimos por acá y vámonos con otra rolita de nuestros invitados. Creedence Clearwater Revival. Vámonos con el tema de... Vamos a variarle un poquito. Ron. Déjenme ver. Vámonos con la de Hey Tonight de una vez. Sí, esa rola está buena. Está muy prendidona. Y esto dice así: Hey Tonight, Creedence. Hey Tonight, Creedence, lanzado en el año de 1970 como parte del álbum Pendulum. Y aquí dice en nuestro chat: la letra de Hey Tonight es optimista, alentadora, con un mensaje claro de anticipación y emoción por algo bueno que está por venir. Aquí hay un análisis de los temas y el contenido de las letras, ¿no? Ahí nos avienta un buen choro, dice que hay esperanza y expectativa, unidad y comunidad, escape y libertad. Dice aquí: Hey Tonight es una canción vibrante y animada que invita a los oyentes a unirse a un momento de alegría, anticipación, dejando de lado las preocupaciones y disfrutando de lo que está por venir. Y aquí se enfoca en algo positivo, ¿no? Está algo por venir, algo chido, ¿no? Después de que igual batallaste un rato, después de que batallaste con tus tareas o con alguna situación, siempre hay una esperanza de que va a llegar algo, tiempos mejores, ¿no? Inclusive cuando se acaba todo, aparentemente, pues tenemos la esperanza de tener algo mejor, ¿no? Y esperemos que así sea para todos. Bien, pues seguimos por acá. Y Mitra dice: ¿qué tal la de Banda Viajera con Rata Blanca? Ahorita que estamos con la onda de los Kidrens. Sí, Mitra, vamos a lanzar este tema de una vez. Y va este tema de Banda Viajera con Rata Blanca. Muy buen tema. Vámonos. Yeah. Banda Viajera, Rata Blanca. Una versión bastante buena, muy movidona pero muy chida. Y Traveling Band es una canción de Creedence, aquí nos dice, de lanzada en 1970 como parte del álbum Cosmos Factory. Y también es por John Fogerty, ese tema escrito por John Fogerty. La canción captura la vida agitada y emocionante de una banda de rock en gira, reflejando las experiencias y desafíos que enfrentan los músicos mientras viajan de ciudad en ciudad para dar conciertos. Dice, esta letra está llena de energía, entusiasmo, describiendo el ritmo frenético de la vida de la carretera. Aquí, bueno, aquí te ponen un resumen de acá de lo que se trata la rola. Dice, la vida en la carretera, emoción y adrenalina, desafíos, obstáculos, amor por la música. Dice, en resumen, dice, Traveling Band es una celebración de la vida de una banda en gira, con toda la energía, emoción y desafíos que conlleva. Es un himno a la pasión por la música y el compromiso de seguir adelante a pesar de los obstáculos. O sea, ahí está. Pues muy chida, ¿no? La rola, ¿no? Como que es para motivarse ellos mismos y seguir, ¿no?, en el camino, ¿no?, de la carretera y tocando por aquí, tocando por allá. Muchas veces hay horas que han platicado los músicos, ¿no?, cómo es su vida luego en la carretera, que sí llega a ser cansada. Pero pues bueno, ya últimamente ya las bandas, ahora sí que así bien posicionadas ya, pues ya viajan en avión por lo regular, y también cuando viajan en carretera, pues sus autobuses bien, bien equipados, ¿no?, así como bastante chidos, es como un hotel andante. Y pues ya se mueven acá de una manera más cómoda, pero pues no deja de ser pues cansado, ¿no?, estar de aquí para allá en las giras tremendas, y luego son bien agotadoras, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Eso nos lo compartió el buen Mitra. Vientos Mitra, eso estuvo bastante chido, buen material. Bien, bueno, pues estamos por aquí, dice. Y ayer hubo una plática, una clínica, por así decirlo, de un invitado de acá en El Faro, hablando acerca de lo que es un crítico, ¿no? Él es crítico de cine y maestro. Lo invitó la maestra Estrella, la maestra de creación cinematográfica de El Faro. Y pues ya nos invitó a que lo fuéramos a escuchar y todo, y estar ahí pendientes de toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que este camarada nos fue ahí a compartir, ¿no? Se llama Gerardo Gil Ballesteros, periodista, crítico de cine y docente. A lo largo de más de 15 años ha participado en diversos medios de comunicación, tanto electrónicos como virtuales. Dice, conductor del programa radiofónico La Moviola, que pasa a nivel nacional a través de la cadena Radio Cañón, ABC, columnista del Sol de México con la columna La Moviola. Fue conductor del programa Marquesina 22 del Canal 22 en 2024, de 2024 a, más bien de 2014 a 2019. Presentador del canal de película en ciclos especiales como académico, imparte clases en el CCC, Escuela de Cine y Televisión, la Universidad Internacional, y también dio clases en la ENA. O sea, es un cuate que tiene un currículum acá bien cabrón, ¿no? Bien cañón. Y pues bueno, nos estuvo platicando acerca de los críticos, ¿no? Toda su función que ellos llevan a cabo, pues para de alguna forma informar también a la gente sobre el cine, ¿no? En este caso, ¿no? Pero también sobre algunas notas periodísticas que ya eran enfocadas hacia otros temas, ¿no? Podrían ser de política y eso, ¿no? Pero él nos decía así, pues a grandes rasgos, la influencia que tiene un crítico, ¿no? Ante las personas, ¿no? Y ante la sociedad, ¿no? Que lo escucha o que lo lee. Y pues bueno, pues yo le estuve haciendo ahí varias preguntas así un poco intensas que me parecían interesantes, pues que las compartiera, ¿no? Y que nos aclarara un poco acerca de esos temas, ¿no? Yo le preguntaba que si un crítico no influía de manera ahora sí que en la perspectiva de las personas, ¿no? En cuanto a decir, no, pues es una buena obra cinematográfica o no lo es, ¿no? Porque podemos decir que un crítico, pues dice, no, pues voy a persuadir a las personas pues para que se conecten con esta obra y pues puedan decir, sí, es importante, es buena y sí vale la pena verla, ¿no? Y pues bueno, y sí, nos platicó acerca de eso, ¿no? De esa situación, pues que sí, que uno como crítico, pues sí llega, pues a su finalidad, pues es como que persuadir a las personas o influir en su manera de ver algo, ¿no? De ver algo, ¿no? Si ellos opinan algo que es bueno, así con unas buenas, ¿cómo se llama? Unas buenas, no sé, opiniones, sí, unas buenas opiniones, pues igual la gente pues puede engancharse y decir, pues sí, ¿no? O sea, que si no tiene uno criterio como espectador, pues puedes creerte todo lo que te dicen, ¿no? Y ahí también sí ponía como que atención en esa parte, ¿no? De que el público pues también tiene que tener su parte crítica y no dejarse como que enganchar nada más por lo que dicen la opinión del crítico, ¿no? Y pues sí, porque dicen que muchas veces también los críticos pues llegan pues a ser como un tanto comprados, porque yo eso es lo que le pregunté, ¿no? Que si había críticos que se vendían, ¿no? Y comenta él que sí, ¿no? Que sí hay, son contratados pues luego pues para eso, ¿no? Como con esa finalidad, ¿no? De provocar, hace cuenta ya sería como una especie como que de marketing, provocar ese gancho en la gente, pues ese convencimiento pues para que consuman ciertas cosas, ¿no? O se crean que algo que no es tan bueno sea bueno, ¿no? O que algo que es bueno y pues, por quemarlo simplemente pues lo critican como que pues no es bueno por esto y por lo otro. Y si uno se engancha, si no tiene ese criterio y esa opinión así como muy personal acerca de lo que se está diciendo, pues como que se puede enganchar uno fácil y puede ser así que como una presa del propio crítico, ¿no? Así es que como que sí nos daba a entender de que pues hay que estar muy abusados y no engancharnos nada más con todo lo que nos dice un crítico, ¿no? Pero sí, también nos hace ver de que hay críticos que son muy, muy, no sé, muy profesionales, que sí tratan de, pues, de informar, ¿no? Lo más que pueden a las personas, inclusive pues tratan de llevarlos pues de la mano, ¿no? Para que vayan desarrollando esa parte interesante sobre el tema que les están explicando o están abordando. Y eso también es padre, ¿no? Porque sí, un crítico que tiene bastante información y que está bien metido en esos temas y que sabe comunicar realmente de manera honesta eso, con el fin simplemente de que la gente se informe y que aprenda, pues eso está muy padre, ¿no? También eso es bonito y encontrar con ese tipo de talentos también me imagino pues que no es tan abundante, ¿no? Como que me imagino que debe de haber unos cuantos o tal vez muchos que realmente sí tienen ese profesionalismo, ¿no? Bien, pues seguimos por acá compartiendo con la audiencia y estamos en épocas de lluvia ya por acá en México. Y pues bien, pues vamos a seguir con la onda de la lluvia y vámonos con este tema de Creedence, que es nuestro invitado del día de hoy. Have you ever seen the rain? Un tema también muy bonito, muy chido, lleno de feeling. Y vámonos con esto que dice así: Have you ever seen the rain? Thank you. Ahí está Have You Ever Seen the Rain. Es una canción emblemática de Creedence, escrita también por John Fogerty, lanzada en 1971, también en parte del álbum Pendulum. La letra de la canción utiliza la metáfora de la lluvia otra vez, en un día soleado, pero para explorar temas de cambio, desilusión y esperanza. Y pues usa la metáfora, desilusión y esperanza, ahora sí que es una canción que es muy similar, ¿no?, a lo que ya hemos venido escuchando en los otros temas que están relacionados con la lluvia. Se trata de eso, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, ¿no? Y pues de ahí ya se desprende ya lo que puede ser un mejor camino. Dice aquí: Have you ever seen the rain? Utiliza la metáfora de la lluvia en un día soleado para explorar temas de desilusión, cambio y esperanza, lo mismo que leí hace rato. La canción refleja tanto las dificultades internas de la banda, bueno, aquí dicen de la banda, como los desafíos universales que todos enfrentamos, ofreciendo un mensaje de resiliencia y aceptación, algo muy similar, ¿no?, a lo que ya escuchamos. Dice, ahora una versión de Juan Gabriel. Have you ever seen the rain? ¿A poco sí existe, Mitra? Pues compárteme la, Mitra, ahí va. Yo me acuerdo que Juan Gabriel había cantado una de Creedence, pero no recuerdo si era esa o sí. Creo que sí, ¿no? Pues compártela, Mitra, la lanzamos. Bien, seguimos por acá. Vámonos con otro tema de los Creedence del día de hoy. Otro tema de lluvia, vamos a buscar por ahí. Creo que aquí hay una buena rola. Hay una buena rola aquí. Vámonos con el tema de No Rain. Yo me imagino que tiene que ver también algo con la lluvia, ¿no? No Rain, de esta banda de llamada Blind Melon, una tremenda banda. Son de las bandas que uno hubiera querido que duraran un resto de años, porque son tan chidos, llenos de feeling, que pues uno se encariña con esas agrupaciones y de repente pues ya se van. Bien, antes de lanzar esta que nos va a compartir, mira, vámonos con esta de No Rain, de Blind Melon, que es una rola muy buena. Vamos a recordar a Blind Melon con esto, No Rain. Ha ha ha ha! No Rain, Blind Melon. Qué buena rola de Blind Melon, muy chingona, con un tremendo feeling. Y la manera en la que está compuesta también se me hace muy interesante. Tiene unas ondas muy folclóricas, pero muy rockeras también. Y los sonidos, ¿no? El ambiente, esos reverbs tan chidos que le meten, pues que hacen que suene bastante interesante, ¿no? De repente los sonidos que hace el cantante, como si fuera una especie de instrumento, le meten ese ambiente y se oye bien padre, ¿no? Y dice por acá, No Rain de Blind Melon, lanzada en 1992 como parte de su álbum debut homónimo, es una de las canciones más icónicas de la banda. La letra, escrita por el vocalista Shannon Hoon, aborda temas de aislamiento, la búsqueda de la felicidad y aceptación, y la lucha contra la depresión. Dice por aquí, luego al final dice... Blind Melon, No Rain. Nos dice, ¿qué más por acá? Dice, la canción, con su letra introspectiva y su melodía pegajosa, se ha convertido en un himno para aquellos que se sienten incomprendidos o desconectados del mundo que los rodea. Pues ahí está, es una buena rola, ¿no? Como, pues para conectarte con, pues con un onda también acá que, pues que te lleva por un buen camino, ¿no? Cuando te encuentras por esos momentos así complejos, pues siempre como que hace falta encontrar esos aliados que te apoyen, ¿no? Pues como para poder salir adelante. Y un buen aliado pues es la música. La música, cuando estás acá en depresión, un tanto triste o agüitadón por alguna situación, pues la música es la que te va a ayudar a levantar, ¿no? A levantar ese ánimo y seguir adelante. Y lo hemos visto, ¿no? En muchas situaciones. Inclusive nosotros, ¿no? Lo hemos vivido, ¿no? Hay momentos en los que son complejos, pero mediante la música pues agarramos fuerza y seguimos adelante. Así me platicó un amigo, un camarada Leonides, que en algunos momentos pues sentía así como que medio sacado de onda, porque pues ya sentía que le hacía falta su dosis de rock, como para agarrar esa energía y seguir adelante, ¿no? Ya se ponía sus rolitas y pues ya agarraba pila y a seguir adelante con sus ondas, ¿no? Ya con más ánimo. Bien, pues por acá Mita dice que también existe una versión de Juan Gabriel del tema Have You Ever Seen Rain, dice. Y sí, yo también ya me acordé, Mita, que sí. Dice, aquí está la rola, dice. Dice, no me odien. Y pues bueno, vamos a escuchar esa rola ya casi para despedirnos. Esa de Juan Gabriel, Have You Ever Seen the Rain, con Juan Gabriel. Ahora sí, versión en español, y parece que John Fogerty pues como que quería hacer algo con Juan Gabriel, ¿no? Algo musical. Vámonos con esto que dice así. Have you ever seen the rain, Juan Gabriel? Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Gracias al sol, de Juan Gabriel. Fue uno de sus últimos temas de Juan Gabriel que logró grabar. Y pues bueno, pues ahí dejó esa versión que parece que impactó a ¿cómo se llama? A John Fogerty, que le daban ganas como que de armar algo con Juan Gabriel. Y pues ya no se pudo porque pues Juan Gabriel partió, decidió irse a un mundo más chido y pasarla bien en otro lado, ¿no? Dice, no me odien, dice Mitra, dice, lo bueno de Juanga es que él puede hacer cosas y se le perdona. Sí, él podía hacer cualquier cosa y pues le entregaba ahí todo el alma, ¿no? Toda esa pasión de Juan Gabriel que se reflejaba en cada una de sus interpretaciones. Igual a lo mejor nos podría gustar o no, ¿no? Pero la entrega de Juan Gabriel siempre era muy intensa acá en el escenario. Y muy auténtica, ¿no? También, ¿no? Bien, pues estamos ya a punto de cerrar la transmisión y no nos queda más que agradecerle a la banda que estuvo por acá presente. Y nos estamos viendo en la próxima. Por ahí les mandé acá unos links acá para que se vieran la opción de inscribirse a unos cursos, unos talleres de cine o de fotografía. Pues es una escuela bastante buena, se me hace muy chida. Estuve ahí platicando con algunos camaradas que ya han tenido la experiencia y con algunos maestros de estar en esos cursos y dicen que están bastante chidos, que tienen, ahora sí que el equipo más, ahora sí que un equipo bastante profesional para poder trabajar ahí con los talleres que ofrecen. Y todos de manera gratuita, pero son muy buenos, ¿sí? Y hay mucho maestro bastante profesional y ya con una larga trayectoria. Entonces ahí la banda que si se pudo inscribir o algo o consultar esos talleres, pues también buenos, porque también hay en línea. Y en línea pues está bastante buena la opción, porque si uno no se puede mover al lugar, pues en línea, pues ya lo puede hacer en línea. Y creo que dan chance ahora sí que a que se inscriban de cualquier parte del mundo, no nada más acá de Ciudad de México ni de México, ¿no? Sino que de todo el mundo. Entonces tienen una gran gran demanda, ¿no? Porque ya son muy conocidos. Y pues hay que apuntarse a esos cursos. Yo me apunté a unos a ver si me aceptan. Bien, pues vámonos con otro tema acá que tiene que ver con la onda de la lluvia. Vámonos con esto que se llama Riders on the Storm de The Doors. Para cerrar la transmisión del día de hoy, vámonos con esto que dice así y regresamos para despedirnos. Thank you. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the Storm, The Doors, de su álbum LA Woman del año de 1971. Una rola muy ad hoc con la temporada de lluvias. Vamos a leer lo que nos dice por acá nuestro chat, pero ya tenemos un asistente ahí que instalamos. Le digo que hay unas opciones bien cañonas ya para el chat GPT. Que nos permite pues como que tener una información así como más precisa. Y bueno, pues por acá nos dice nuestro asistente del chat GPT, dice: la canción Riders on the Storm de la banda The Doors es una pieza icónica del rock psicodélico y una de las canciones más reconocidas de la banda. Luego dice por acá, dice, se lanzó en 1971 como parte de su álbum LA Woman. Es conocida por su atmósfera sombría y melancólica. Dice, combinando elementos del rock, blues y jazz. Dice, la letra escrita por Jim Morrison habla metafóricamente sobre viajes, peligros y el estado de ánimo nocturno. Utiliza imágenes evocadoras como la lluvia, los rayos y truenos para crear una sensación de tensión y misterio. Luego dice por acá, le pregunto otras cosas por ahí. Dice, Jim Morrison, el principal letrista de la banda, se inspiró en varias fuentes para componer esta canción. En primer lugar, la letra de Riders on the Storm refleja la fascinación de Morrison por la poesía oscura y evocadora, así como por temas místicos y filosóficos. La canción transmite una atmósfera de inquietud y misterio, lo cual podría haber sido influenciado por las experiencias personales de Morrison y su visión del mundo. Luego dice por acá, musicalmente la banda también exploró nuevos territorios con Riders on the Storm. La melodía y el arreglo refleja un enfoque más maduro y sofisticado, incorporando elementos de jazz y blues dentro del rock psicodélico característico de The Doors. La incorporación del sonido de la lluvia y los efectos atmosféricos en la canción añade una capa adicional de textura y ambiente, contribuyendo a su atmósfera única. Eso estuvo bastante bueno. Dice, en resumen, Morrison y los miembros de The Doors se inspiraron en la poesía, la filosofía y la exploración musical para crear Riders on the Storm. La canción no solo captura la esencia de la época en la que fue escrita, sino también sigue siendo una obra de arte que resuena con audiencias de diversas generaciones. Y así es, la música de The Doors llega a ser un tanto atemporal. Puede sentirse bastante, actual, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Bien. Entonces, estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Bien, vamos a cerrar la transmisión. Y con una rolita más, ¿no? Que tenga que ver con algo de la lluvia, ¿no? ¿Cómo ven? Vámonos con esto que se está oyendo. Hay algo que está escuchando de fondo, que es Janis Joplin. Y Janis Joplin pues también tiene una canción que es como que nos evoca la temporada de lluvias, ¿no? El tiempo de verano, ¿no? Es el verano, que es por lo regular cuando se deja venir el agua. Y pues vamos a escuchar a Big Brother and the Holding Company. Big Brother and the Holding Company y Janis Joplin, con ese tema Summertime, para cerrar la transmisión del día de hoy. Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Acuérdense de visitarnos ahí en cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio, para que estén ahí informados de lo que se va a transmitir. Y también ustedes pueden hacer sugerencias, ¿no? Sobre algunos temas relacionados con la cultura, con la música, ya saben, con el rock, con algunas exposiciones, con algunas ondas de cine, que también es muy interesante, todo eso que se está... A lo cual podemos tener acceso, ¿no? Ya saben que hay muchas plataformas, inclusive hay muchas plataformas que son gratuitas o que nos permiten acceder a cierto material de manera gratuita. Pues hay que aprovechar todo eso, ¿no? Ya saben que está el Filmim Latino, es una buena opción, pero ya hay Filmim México, algo así. Tiene otro nombre, cine, quién sabe qué, pero ya tiene que ver con México. A ver si ahora que lo busque se los paso. México también tenía una opción de Filmim Latino, pero ahora ya hizo su propia, ¿no? Su propia página ya relacionada ya con ahora sí que completamente con México. Y pues está lanzando mucho cine, ¿no? Desde cortometrajes a largometrajes, que son buenas opciones pues como para conocer ahí a los grandes talentos en la creación cinematográfica, que hay mucho talento aquí en México. Están haciendo unas obras bastante chidas. Hay una obra que se llama Nudo Mixteco, que tiene poco que vi, que también es una buena opción como película, por si la pueden ver por ahí. Ya saben que están en las plataformas acá más conocidas, pero también hay una plataforma muy conocida que es media piratona, que se llama Cuevana. Cuevana, por si quieren buscarla también por ahí. Y pues también es una opción, ¿no? Si no, pueden encontrarla o verla en los, ahora sí que en las plataformas de costumbre, pues también en esa plataforma piratona, pues también pueden acceder a buenos contenidos, ¿no? Hay muchas, hay unas muy buenas también así piratas. No sé si sean completamente piratas, porque de alguna forma pues están ahí y están compartiendo información y lanzamientos y lanzando películas inclusive ya muy olvidadas, que son como joyas y pues bueno, son esas plataformas ayudan pues como para tener acceso a toda esa pues esas opciones, ¿no? Cinematográficas. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shenda, nos estamos viendo en la próxima, los dejo con Tiempo de Verano de Big Brother and the Holding Company de Janis Joplin, que prácticamente pues Janis Joplin era la que le daba como que ese power, ¿no? Pero pues bueno, vámonos con esto, porque también la música también estaba chida. Bueno, pues cuídense mucho, vámonos con esto de Summertime, que tiene que ver también con la temporada de lluvia, ¿no? Vámonos, cuídense mucho, nos vemos, bye.